Muy buenos días, amigos. Como siempre, les saluda Mildred Cortés en su programa Desde la EEA. Y hoy estoy bien contenta, especialmente contenta, porque estoy con la doctora Merari Feliciano, investigadora en el cultivo de ñame. Y estoy bien contenta porque ustedes saben que el cultivo de ñame es el de mayor importancia económica en Puerto Rico y uno de los favoritos de los consumidores. Buenos días, Merari. Buenos días y buenos días a toda la audiencia y gracias a usted por la invitación de hablar de este cultivo tan importante. Seguro que sí, para mí es un placer. Amigos, también el ñame, además de ser de importancia económica, también es uno de los favoritos de nuestros consumidores. Y la doctora Merari Feliciano ha estado desarrollando una línea de investigación en ñame desde lo básico, la semilla. Merari, tú nos puedes hablar sobre, desde el principio, ir rapidito por todos los trabajos que tú has hecho. Claro que sí. Como mencionaras, todos estos proyectos que voy a estar mencionando tienen como base la importancia económica que tiene el cultivo en la isla en tres aspectos importantes: en términos económicos, en términos de seguridad de alimento y en términos de las propiedades alimenticias que este cultivo puede proveer. Así que considerando esos tres puntos de importancia, comenzamos proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la semilla del cultivo, que es uno de los principales limitantes para los productores en la isla. Estos proyectos empezaron aproximadamente hace 8 años, la mayoría de ellos subvencionados por el gobierno federal a través de USDA. Y en múltiples proyectos, pues tenemos la integración de tanto el componente de facultad, componente de extensión, como el componente de investigación, y a su vez estudiantes graduados que han completado múltiples proyectos para atender las diferentes necesidades que hemos ido atendiendo a través de los años. Pero todos parten pues de la necesidad de producir semilla que estuviese libre de enfermedades, que es lo inicial, ¿verdad?, que el agricultor necesitaba. Así que comenzamos primero evaluando productos comerciales a nivel de campo para atender la principal enfermedad que afecta al cultivo, que es la enfermedad causada por nemátodos o la pudrición seca, que se ve bien marcada durante el periodo de almacenaje del cultivo y puede causar pérdidas hasta de un 100% si no es manejada correctamente. Así que los primeros trabajos se iniciaron a nivel de campo evaluando productos registrados para el manejo de estas enfermedades, tanto presiembra, durante la siembra y luego al momento de entrar en el periodo de almacenaje. Estas evaluaciones no nos dieron unos resultados como hubiésemos estado esperando, así que tuvimos que comenzar a buscar otras técnicas más innovadoras para nosotros poder producir esa semilla que estuviese libre de enfermedades. Y es donde comienzan los trabajos enfocados en la utilización de cultivo de tejidos, comenzando por la utilización de cultivo de tejidos convencionales, que es en medio sólido. Y esos experimentos nos ayudaron a desarrollar ciertos protocolos para producir esa semilla. Sin embargo, no estábamos obteniendo lo que estábamos queriendo producir, porque teníamos unos eventos en el ciclo que afectaban la sobrevivencia de las plantas. A partir de esa situación, pues comenzamos a buscar trabajos que estaban haciendo en otras partes del mundo y utilizando como referencia a África, que ha sido uno de los países que más ha trabajado con este cultivo, pues comenzamos a utilizar un sistema de producción de cultivo de tejidos que se conoce como un sistema de bioreactores de inmersión temporal, que es un sistema automatizado. Y ese sistema nos ha llevado a través de los años a producir finalmente la semilla que nosotros estábamos esperando, que es una semilla de aproximadamente 4 onzas, 4 a 6 onzas, completamente libre de enfermedades. Entonces, un sistema que, que logra producir plantas que pueden sobrevivir en ese proceso de aclimatación hasta un 100%. Así que eso nos asegura que esas plantas van a llegar a producir esas semillas. Y por eso es la ventaja de este sistema versus el sistema de producción de cultivo de tejido en medio sólido. Y en este momento, pues nos encontramos ya en la etapa de cosechar esas semillas como parte final de los proyectos que hemos estado trabajando. Sí, Merari, cuando me hablas de esa semilla sana, ¿qué es lo que asegura al agricultor tener una buena producción cuando comienza con el pie derecho con una semilla sana? Una de las particularidades que tiene este cultivo es que lo mismo que se utiliza para consumo es lo mismo que utilizamos para semilla. Si al momento de la cosecha, ¿verdad?, el agricultor selecciona una semilla, la más bonita, para la venta, pues esa selección viene perjudicando al propio agricultor porque selecciona una semilla de menor calidad. Nosotros ya sabemos y hemos validado a través de la investigación que esa semilla es la principal fuente de contaminación de hongos, de bacterias y de nemátodos. Tres agentes causales de enfermedades bien importantes en el cultivo, específicamente en el tubérculo. Si el agricultor no desinfecta esa semilla correctamente o no selecciona una semilla de buena calidad, pues cuando vuelva a iniciar su periodo de siembra, pues está llevando a su vez todos estos agentes patogénicos a la siembra. Y el resultado lo ve cuando el cultivo se cosecha, porque muchas de estas enfermedades se van a expresar a lo largo del ciclo y principalmente cuando ocurre el periodo de almacenaje, ahí es donde se pierde. Así que aunque puede tardar ver el efecto de estas enfermedades inicial con una semilla libre de enfermedades de buena calidad, le va a asegurar al agricultor que luego del periodo de latencia y luego del periodo de almacenaje, yo voy a seguir teniendo una semilla de calidad. Yo creo que eso es bien importante y planteo y te pregunto, si me quieres confirmar, si es importante, ¿verdad?, que el agricultor pueda producir buen producto para la venta y buena semilla. Y eso se logra, me imagino, a través del manejo durante el periodo de la producción, ¿verdad? Por supuesto, cuando nosotros hablamos de producción de semilla, nuestro objetivo no es solo ¿verdad?, proveer una semilla buena, sino que el agricultor, al iniciar con una semilla buena de calidad, tenga también un buen producto de buena calidad para la venta al final de la cosecha y también tenga su propia semilla de buena calidad. Así que eso asegura ambas cosas, asegura que yo tenga un buen producto para mercadear, un buen producto para vender con buena calidad, pero que también a su vez yo me pueda quedar como productor con un buen producto para iniciar ese próximo ciclo de siembra. Así que impacta ambas áreas para el agricultor. Exactamente. A eso era lo que quería llegar, ¿verdad? Que si damos un buen manejo de la semilla y del cultivo, al final, al momento de la producción, vamos a tener ambas cosas de calidad, el producto para la venta y nuestra semilla. Tus trabajos están localizados en la Estación Experimental Agrícola de Isabela y tú tienes allí una siembra. Háblanos un poco cuáles son los factores que tú evalúas en esas siembras experimentales que tú tienes que son sumamente exitosas. Pues nosotros evaluamos varios aspectos y a lo largo de los años hemos ido evaluando varios aspectos del cultivo, no solamente la producción de semillas, sino también estamos evaluando las distancias de siembra para maximizar la cosecha. La cosecha es un costo bien alto para los agricultores porque mucha de ella es artesanal, es manual. Así que en esos lugares que son un poco más llanos, hemos tratado de evaluar métodos de cosecha utilizando una cosechadora de papa modificada. Y eso realmente es mucho menos de la mitad del tiempo que ocurre de manera manual. Así que es una de las cosas que hemos estado evaluando para los agricultores que siembran en terrenos más llanos o en la costa, que les facilite ese proceso de cosecha. En la estación de Isabela, como mencionaras, ahí es que tenemos los experimentos. Ahí hemos evaluado, además de eso, manejo para enfermedades foliares. Hay ciertos, ¿verdad?, cultivares de ñame que están presentando cierta sintomatología en el follaje, especialmente ahora, ¿verdad?, con la llegada de la roya. Así que también parte de los trabajos van dirigidos no solo al manejo de enfermedades en la semilla, sino también el manejo de enfermedades en el follaje que si afectan antes de que el tubérculo comience a engrosar y ese proceso de llenado de ese tubérculo, pues puede afectar los rendimientos al final del cultivo. Así que tanto lo que hacemos a nivel foliar como lo que ocurre en la semilla puede impactar esa producción y los trabajos van dirigidos a manejar ambos aspectos. Adicional a eso, también hemos trabajado con una técnica que vamos a estar presentándolo a los agricultores en un curso corto que vamos a estar ofreciendo, que es la técnica de mini sets para que los agricultores puedan producir su propia semilla de buena calidad. Sabemos que la escasez de semillas es una de las limitantes del cultivo, así que queremos, ¿verdad?, que los agricultores tengan la capacidad de producir su propia semilla y esta técnica pues la hemos evaluado porque utiliza menos cantidad de semilla en espacios más pequeños, una combinación de tamaño y espacio para que ellos puedan producirla y ¿verdad?, suplirse su propia semilla utilizando todas las técnicas de manejo que hemos evaluado. Y todos estos trabajos pues los hemos hecho en la Estación Experimental de Isabela. Sí, yo sé que te pregunto de las cosas que se hacen allí, porque como dije al principio, la doctora Feliciano ha desarrollado toda una línea de investigación y se ha tratado de tocar, ¿verdad?, todos los puntos que afectan, que impactan negativa o positivamente el cultivo de ñame, para lo que es positivo recomendarlo y lo que es negativo alertarlo. De hecho, cuando se diagnosticó por primera vez en esta etapa, ¿verdad?, reciente, la roya del ñame, inmediatamente redactamos un boletín y lo compartimos para alertar a los agricultores que pudieran contener la roya del ñame y evitar que se siguiera propagando. De hecho, sí, algo bien importante de esto es que aunque quizás yo pueda estar a cargo de ciertas cosas, el trabajo que estamos haciendo con ñame es un trabajo que tiene muchas personas, ¿verdad? Tiene estudiantes, tiene agentes agrícolas, tiene extensionistas, tiene economistas, tiene profesores e investigadores, porque queremos tratar de atender todas las necesidades de los agricultores y cuando ocurren eventos como este, como fue el caso de la roya, pues realmente necesitamos estar todos enlazados, todos conectados para llevar una misma voz, un mismo mensaje y que los agricultores puedan implementar esas prácticas recomendadas a la mayor brevedad, porque eso nos evita, ¿verdad?, problemas futuros en la dispersión de esas enfermedades. Exactamente, y siendo el ñame un cultivo tan importante, ¿verdad?, y de seguridad alimentaria, y que se había hecho un esfuerzo tan grande y una inversión tan grande de fondos que ha hecho la doctora Feliciano a través de las propuestas para traer el mejor producto posible, inmediatamente que suceden cosas inesperadas, el equipo de trabajo se alerta y empezamos a trabajar, a diseminar la información, a atender a los agricultores con el problema, porque el equipo de trabajo de ella, ¿verdad?, que colabora, de fitopatólogos, rápidamente fueron a la finca y pudieron hacer unas recomendaciones que tuvieron un efecto bien productivo porque se pudo contener la enfermedad. No es que no esté, es que se ha podido manejar, ¿verdad? Merari, y con las variedades, ¿has trabajado con las variedades también? Pues sí, todavía estamos trabajando en eso. Hay muchas cosas que necesitan ser caracterizadas en términos morfológicos porque nos hemos percatado que muchos agricultores nos dicen tengo tal cosa, pero cuando vemos realmente no es lo que probablemente ellos están mencionando porque la apariencia puede ser bien similar entre un cultivar y otro. Así que nos hemos dado la tarea de caracterizar diferentes cultivares en términos morfológicos y en términos genéticos, que es la parte que es un poco más compleja para estar seguro que realmente son cosas diferentes, porque pues, al ser un cultivo que se propaga clonalmente, pues quizás estamos propagando lo mismo, pero a lo largo de los años pues, han ido cambiando, o lo entran de una forma y luego acá le damos otro nombre, o los agricultores se lo siguen intercambiando. Y entonces hemos trabajado con eso, continuamos trabajando con esa parte específicamente para poder completar una caracterización genética que nos permita diferenciar genéticamente por lo menos los cultivares de mayor importancia que tenemos nosotros en la isla. Y esto es bien importante porque nosotros sí hemos evidenciado experimentalmente que ellos varían en términos de su susceptibilidad, a las enfermedades, particularmente aquellas que afectan el tubérculo. Tenemos cultivares que son más tolerantes al ataque de nematodos que otros. Así que esa información es bien importante para nosotros entonces combinarla con la parte que tenemos en términos de enfermedades. Sí, Merari, cuando tú hablas de cultivares, te estás refiriendo a lo que nosotros llamamos las variedades, habaneros. Y las variedades, sí. Ok, yo creo que eso también es bien importante porque de esos trabajos de ella van a salir unas recomendaciones para los agricultores, ¿verdad? ¿Cuáles son las variedades que se pueden producir con mayor expectativa de éxito, que es lo que queremos? Merari, tú has tenido, en estos 8 años que tú has estado trabajando, tú has tenido varios proyectos, ¿verdad? Que unos han finalizado y otros han continuado y otros han empezado. Y como parte de este proyecto en particular que estamos hablando, ¿verdad? Y que nos motiva a reunirnos a hablar un poco hoy, este proyecto tiene un componente educativo para la comunidad. Háblanos un poco de eso, ¿verdad? La limitación que tiene de participantes, pero ¿cuál es el propósito? Ok, el propósito de este proyecto va desde una fase inicial de producir la semilla, con la base experimental que traíamos de otras propuestas. Y una vez ya producida esa semilla, nosotros pasamos a una fase educativa para los agricultores, donde ellos se entrenan en una serie de clases o cursos cortos con respecto a la producción en términos económicos, ¿verdad? Todo ese presupuesto que deben hacer, manejo de enfermedades, selección de semillas, la técnica que les mencioné de producción de semillas, porque la idea es que nosotros vamos a seleccionar una cantidad de agricultores limitada por la cantidad de semillas que tenemos, y esos agricultores se van a entrenar con el objetivo de que cuando ellos reciban esa semilla, pues ellos le puedan dar el mejor manejo y puedan asegurarse que esa semilla, cuando esté en sus fincas, la puedan seguir produciendo de calidad. Así que tiene ese componente educativo, y una vez se completa ese componente educativo, el agricultor va a recibir un paquete de semillas, de la semilla certificada como limpia, ¿verdad?, que hemos producido a través del sistema de bioreactores. Y la idea es que el agricultor se eduque, ¿verdad?, y pueda él mismo continuar produciendo esta semilla dentro de sus fincas. Sí, es importante, ¿verdad?, mencionar que estos agricultores han sido seleccionados porque son productores, porque los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola los han identificado y ellos van a recibir esta semilla base y ellos van a poder producirla y van a poder compartirla, ¿verdad? Si ellos lo logran hacer como se les va a enseñar en los talleres. Sabemos que son productores ya, pero siempre estas estrategias y estas técnicas que se han desarrollado en la Estación Experimental de Isabela a través de este proyecto los van a ayudar a que nuestra expectativa es que su producción sea mayor y de mejor calidad. Y estas son como las capacitaciones que se siguen compartiendo y se siguen creciendo. Quería preguntarte si este grupo es el único que va a estar. Si tú no, en este primer capacitación y entrega de semillas vamos a tener 20 agricultores, pero vamos a tener una segunda capacitación y una segunda entrega de semillas con 20 agricultores más, ¿verdad? Queremos tratar de impactar la mayor cantidad de agricultores y la proveerle la mayor cantidad de semillas, ¿verdad?, que está dentro de nuestro alcance para que ellos puedan incorporarla en su siembra. Algo que me gustaría añadir con respecto a esta semilla es que el cultivar que estamos nosotros produciendo es un cultivar que es bien susceptible a enfermedades. Por eso la necesidad de producirlo a través de estas técnicas que nos aseguran que ese material está limpio. Y por eso la necesidad de que el agricultor sea entrenado en cómo conservar ese material limpio. Además de esa particularidad, esa semilla tiene un ciclo de latencia bien corto, lo que le permite al agricultor tener ñame fuera de época. Y sabemos que para en términos comerciales esto es bien atractivo porque va a estar en el mercado cuando quizás no todo el mundo tiene ñame, así que puede tener un mejor precio, ¿verdad? Para la venta. Así que considerando esas dos características es porque hemos estado trabajando, además de que es un cultivar que a la gente le gusta, ¿verdad? No solamente esas dos cosas. El favorito. Y por muchos años se producía en gran cantidad en Puerto Rico, pero se fue perdiendo también debido a enfermedades, a la mezcla que puede existir, porque pues no se pueden identificar fácilmente unos de otros a nivel de finca. Así que ese cultivar es con el que estamos específicamente trabajando para la entrega de semillas. Muy bien, sí. Además, para los agricultores es una gran oportunidad porque nosotros solamente producimos ahora mismo el 20% de todo lo que consumimos. O sea, que nosotros tenemos un gran espacio para sustituir las importaciones y apoderarnos nosotros de ese mercado. ¿Por qué? Porque vamos, el público lo prefiere. El público, estudios que hemos realizado a través de los años nos dicen que el público prefiere el cultivo local. Una de las razones es que su largo de vida, antes de empezar a deteriorarse, es mucho más largo porque no ha viajado. Aquí se cosecha y a los 2 o 3 días está en el supermercado, si no es antes, o en los kioscos en los márgenes de la carretera, que también aquí se mercadea mucho las viandas de esa manera. Así que hay muchas razones. Otra cosa que quería comentar es que la doctora Merari Feliciano y su equipo de trabajo han estado trabajando durante los pasados meses en un nuevo conjunto tecnológico o paquete tecnológico que esperamos que esté disponible bien pronto. Va a estar en línea en la dirección de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Entiendo que también va a estar en línea en papel. Así que yo creo que ese documento va a ser bien valioso, no solo para esos agricultores que van a estar en esos talleres, para todos los agricultores que quieran producir ñame, porque va a ser una información reciente que va a incorporar muchas de las recomendaciones que ella está ofreciendo y que ha ofrecido anteriormente. Correcto. Y la idea, como mencionaron, del conjunto no es solo reforzar ciertas cosas para los agricultores o los productores, sino para cualquier productor que desee incursionar en la producción de este cultivo pueda hacerlo, porque va desde los aspectos bien básicos hasta los aspectos específicos de siembra, cosecha, almacenaje, todos los componentes necesarios para un buen manejo del cultivo. Exactamente. Y por eso siempre yo les digo, ustedes no tienen que estudiar en la universidad para beneficiarse de la universidad. Nosotros estamos como una misión de vida que tenemos, ¿verdad?, en nuestros trabajos, trabajando para proveerles a ustedes la mejor información, porque a todos nos interesa consumir lo que nuestros países producen. Así que, Merari, si tienes alguna otra recomendación, algo que se te haya quedado de importancia para nuestro radio escucha, por favor. Tengo una recomendación bien importante para todos y es que apoyemos nuestros agricultores locales, nuestros productores de ñame, para que este cultivo realmente crezca, que consideremos la situación geográfica en la que estamos a expensas de cualquier desastre natural, como pueden ser los huracanes, y esto es un cultivo bien resiliente, que lo vimos que resistió en muchas ocasiones el embate del huracán María, y eso nos asegura ese componente de seguridad de alimento, que en términos nutritivos es mucho mejor que la papa, así que debemos auspiciarlo, ¿verdad? Y consumirlo y apoyar ese producto local, tanto a nivel de supermercado, en las plazas, en los kiosquitos que usted ve, respaldar nuestros productores de ñame. Así es, amigos. Nosotros tenemos que respaldar nuestra producción local. También les quería informar antes de despedirme que vamos a tener, cuando este programa usted lo vea, abajo usted va a buscar, vamos a incluir el boletín. Y si tuviéramos disponible en línea el conjunto tecnológico, se lo vamos a incluir. Si no, después lo vamos a estar incluyendo, va a estar disponible en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Así que muchas gracias. Espero que estén nuevamente con nosotros. Merari, un millón de gracias por tan valiosa información. Espero que podamos nuevamente reunirnos para hablar de otros temas relacionados con el sector agrícola de Puerto Rico. Éxito en esos talleres que les vas a otorgar a los agricultores. Recuerden que son unos agricultores que ya están previamente seleccionados, pero sí vamos a estar compartiendo información para el público en general. Gracias por la invitación, buen día. Sí, buenos días. Recuerden, nos van a ver, nos pueden buscar en Facebook desde la EEA, en la biblioteca.eea@upr.edu, en uprm.edu/desde la EEA. Ahí usted puede escuchar este programa y muchos programas que ya hemos preparado para ustedes. Que sigan muy bien, muchas gracias y éxitos.